Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. Leo, ¿qué tal? Muy buenas. Amigos parladores, parladoras, estamos en la emisión 286 con el programa cuarto del mes de julio. ¿Cómo vas, Luis? Vamos a tener hoy día un programa con Galo Méndez. Él es escolta, en este caso trabaja como guardia, pero nos va a hablar sobre la defensa personal, que prácticamente es el deporte de las artes marciales. De él conoceremos su trayectoria como instructor de este deporte y también tenemos el segmento noticioso y muy buena música. Así que vamos a empezar. Nos escuchan como todos los domingos a las 12 a 13 horas a través de los 9:40 AM de la radio de la Casa de la Cultura y www.radio.cce.com y la aplicación de Play Store disponible para tablets, iPods y celulares. Además, la retransmisión de este programa se realiza vía video en nuestra página de Facebook y canal YouTube, los sábados a las 16 horas. Para encontrarnos durante la semana, estamos en nuestras redes sociales, esto es Parlando Deportes en Facebook, Parlando Deportes en Instagram y arroba Parlando Deportes en Twitter. En la página www.radiocc.com tú puedes encontrar mayor información sobre nosotros, solo tienes que dar un clic en programación, un clic en domingos de aprendizaje, un clic en Parlando de Deportes y podrás encontrar fotos y descargar podcast de los programas anteriores. Ok, listos para empezar y nos animamos con muy buena música. Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo y es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Para eso eres experta, apunta si nunca te tienda el pulso. Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo. Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar. Ya no eres bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Anda, baby, dile a la gente que yo te jodí, a que no quede mal aquí. Y está claro que perdiste cuando me perdiste, y yo perdí cuando te conocí. De vuelta para vuelta, voy a amarrarla. Lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan. Felicidades, te ganaste un Oscar. deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Nos encontramos con Galo Méndez aquí en esta entrevista. Hemos hecho una entrevista, esta reunión virtual por WhatsApp. Vamos a comenzar con esta entrevista. ¿Desde cuándo comenzaste con el entrenamiento en defensa personal, Galo, en tu vida deportiva? Y buenas noches, un gusto. Normalmente, lo que es en defensa personal, hace unos 10 años atrás. Sí. Yo comencé entrenando deportivamente taekwondo, pero por ende eso no te sirve como para defensa personal. Que desde que comencé a entrenar, eso sí será unos 26 años comencé a entrenar taekwondo, pero lo que es en defensa personal en sí hace unos 10 años. Sí. Porque como no es como para una defensa personal, es un deporte, o sea, más como deporte, más en cambio la defensa personal ya no es tomada como deporte, sí, no sé si me doy a entender. Sí, o sea, lo entendemos, claro, nosotros llamamos defensa personal, pero obviamente ahí se combinan varias artes marciales o varias, en este caso, deportes de contacto. Artes marciales, totalmente, eso es el tema. Yo siempre digo que, o sea, hoy por hoy hay mucha gente que ha entrenado Krav Maga, sí, pero se han dedicado, que es un sistema donde te dedicas solo a defensa personal. Sí, pero yo digo que para hacer defensa personal tienes que reunir muchos artes marciales para poder hacer una buena defensa personal. Sí. Galo, buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito, ¿qué tan difícil es este deporte, la mezcla de tantas artes marciales para defender a una persona, me supongo, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad tuya, de tu estado físico, que tienes que hacer para realizar este deporte? Muy bien, buenas noches, un gusto. Normalmente es un tema de mucha disciplina, donde tú tienes que estar todo el tiempo con tu mente lúcida, te aleja de vicios, te aleja de muchas cosas que no van con este deporte. Entonces, lo que yo podría decir es que es un sistema de donde entrenas muchos artes marciales para poder defender a una persona. Es un conjunto de donde tienes que patear bien, donde tienes que meter un codo bien, donde tienes que dar un golpe bien. Es un tema muy muy bonito donde como te digo ¿cómo te puedo decir? O sea, es donde tienes que tener una disciplina total para poder conseguir tu objetivo en este camino de la defensa personal en sí. ¿Por qué elegiste este digamos, más que deporte, pongámosle como profesión y como trabajo, como en forma de vida? Sí, totalmente, verás. Yo vengo de un pueblito donde siempre me gustó a mí el arte marcial y todo. Me encantaba el tema. Entonces yo siempre hacía enojar a mi mamá porque tenía los pantalones rotos, en este caso, por andarme descuartizando y cosas así. Entonces cuando tuve 14 años, yo me vine de vacaciones acá a Quito, salí del Chota, acá a Quito por vacaciones. Y hasta ahora no se acaban mis vacaciones, sigo acá. Me gustaba desde que tengo uso de razón, me gustaba mucho el deporte de los artes marciales. Comencé haciendo taekwondo, como te digo, luego hice kickboxing, luego hice jiu-jitsu, luego hice krav maga, y ahora hago un tema de que se llama kyuso, donde son puntos exactos, donde tienes que golpear y desvaneces a cualquier persona. Fue un tema que me gustó desde chiquito, por eso estoy ahora donde estoy, siempre con disciplina, entrenando todo el tiempo, no dejo de entrenar nunca, tengo un mínimo tiempo y me voy a entrenar. Por ejemplo, ahora corro 12 kilómetros diarios, 13 kilómetros, o sea, ya se hace un vicio el tema del entrenamiento. Pero eso te ayuda, y hoy por hoy trabajo como escolta y me ha ayudado muchísimo. Es un tema donde va de la mano el ser escolta con los artes marciales. Y me gusta, porque es un tema, los artes marciales, entre más entrenas, más aprendes. El tema de seguridad, entre más entrenas, más aprendes. Entonces son cosas que van de la mano y nunca se acaban de aprender. Yo siempre estoy ahí activo todo el tiempo. Parlando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ Parlando Deporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ Parlando Deportes. Y búscanos en YouTube. Y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? ¡Descubrámoslo! ¿Cómo es tu preparación? ¿Qué es tu preparación física? ¿Cómo te vas preparando para esta? Sí. Bien, preguntaba cómo te preparas, cómo inicias tu preparación, a qué hora te levantas, cómo es el asunto. Normalmente yo tengo la disciplina de levantarme 5 de la mañana. 5 de la mañana, levanto el trote a 6 y media, una hora y media. Sí, luego voy a trabajar y salgo del trabajo tipo 8 de la noche y a esa hora me voy a hacer arte parcial. Sí, ahí hay algunos compañeros donde... que son escoltas también, entonces nos hacemos un grupo y entrenamos todo el tiempo en cosas que van de la mano con el trabajo. Te puedo decir, mira, no, acá hubo tal situación, ¿cómo hubieses defendido tú esto? Entonces nos ponemos a entrenar todo el tiempo eso, pero así inicia desde las 5 de la mañana. En sí, me acuesto tarde hasta las 11 de la noche que salgo del gimnasio. O sea, yo siempre pienso que dormir es necesario, pero es una pérdida de tiempo. Sí. Hemos visto una y otra vez tus videos en Facebook de ayuda, en este caso, para muchas personas. ¿Qué tan necesaria es la defensa personal hoy en día con la seguridad que hay en la ciudad? Totalmente bueno, te podría decir. Porque, si tienes la oportunidad de estar cuerpo a cuerpo con alguien, de defender a alguien cuerpo a cuerpo, es fácil para ti. Pero si hoy por hoy hay mucho sicariato, te van a dar desde lejos, ya no puedes hacer nada. Pero aquí viene el tema de siempre estar proactivo, de decir, chuta, no ser rutinario. Te podría decir que uno no puede ser rutinario en el tema del trabajo, de la seguridad. Entonces, ahí es cuando tú debes decir, no, chuta, el arte marcial no me va a servir en esto si alguien me da un balazo de entender, o sea, ya no te sirve. Pero para eso tienes la capacidad de prevenir las cosas, o sea, decir, no, por acá no me voy, ahora sí, mira, está sospechoso. Yo siempre salgo de mi casa y la placa del primer auto que yo le veo, esa placa lo grabo todo el día, y si le veo 3-4 veces esa placa en el día, es como que ya algo pasa. Entonces yo tengo esa visión, entonces ya ando con más cuidado. Mira, esta placa le vi 2 veces, 3 veces en el día de este auto, algo pasa. Entonces siempre es un tema de proactividad. Normalmente, como te digo, el arte marcial te va a servir, la defensa personal te va a servir cuando estás cerca, cuando hay la oportunidad de estar cerca. Ahí puedes disuadir cualquier cosa, pero si estás a una distancia, no puedes hacer nada. Durante tu trabajo, ¿alguna vez has tenido un enfrentamiento real con algunas personas? En realidad no, gracias a Dios no, siempre lo he prevenido las cosas y no he tenido un evento así no deseado. Viví un tiempo en México, vi muchas cosas, allá hay muchas cosas, un compañero tuvo que darle de baja a otra persona, ves muchas cosas, pero a mí personalmente no me ha pasado nada, yo siempre estoy tratando de prevenir todo el tiempo. Sí. México, Colombia también estuve 6 meses. Que aprendes muchas cosas porque son países donde pasas todo el tiempo. Porque si te duermes, chao. Otra parte del acondicionamiento físico, Galo, es el tema de la nutrición. ¿Cómo te preparas tú en ese campo? Te diré que trato de comer bastante frutas. No tengo un nutricionista que me diga, mira, esto es bueno para ti. No lo tengo, pero sí trato de comer sano, trato de comer frutas, verduras, cosas sanas en sí. A lo natural te podría decir, porque desde que entrené nunca tuve la oportunidad de que me ayudaran así con nutricionista. Peleé mucho tiempo, llegué a ser campeón absoluto de Pichinche Taekwondo, campeón nacional en kickbox y en no-ki, pero nosotros peleábamos por una medalla. O sea, nadie te decía, mira, te voy a dar esto para una pomada. No, nunca. Entonces, nada, trato de comer sano, pero sin una guía que me diga, mira, esto es bueno para ti. Quiero estar junto a ti, yo te quiero sentir, yo quiero vivir contigo. ¿Para qué esperar si ya sabemos el final? Si me doblen, te invito. No sé si pueda vivir sin ti, no sé si pueda reír. Quiero amanecer junto a ti. Solo, ven conmigo. Quédate esta vez, solo quiero que me digas que me quieres más. Yeah. Solo, ven conmigo. Ven y acércate, solo quiero que me beses una y otra vez. Y otra vez, bésame. Otra vez, solo quiero que me digas que me quieres más. Y otra vez, bésame. Otra vez, solo quiero que me beses una y otra vez. Ya no puedo con esta demora. solo quiero que me beses la boca. Juntos pegaditos, que nadie sepa que estamos solitos. Oh, nadie nos va a descubrir. Yo sé lo que tú sientes por mí. Yo te soy sincero, no te voy a mentir. Y bésame, otra vez. Bésame, no me interesa nadie más que solo tú, baby. Y bésame, otra vez. Bésame, entiende que estoy loco por besarte, mujer. Solo, oh, ven conmigo. Quédate esta vez, solo quiero que me digas que me quieres más. Yeah, solo, oh, ven conmigo. Ven y acércate, solo quiero que me beses una y otra vez. Y otra vez, bésame, otra vez. Solo quiero que me digas que me quieres más. Y otra vez, bésame. Bésame, oh, una y otra vez. Bésame, oh, bésame, oh, una y otra vez. Solo quiero que me digas que me quieres más. Y otra vez, bésame, otra vez. Solo quiero que me beses una y otra vez. Y otra vez, bésame, otra vez. Solo quiero que me digas que me quieres más. Y otra vez, bésame. Solo quiero que me beses una y otra vez. De 12 a 13 horas, todos los domingos por Dos Vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Trascendió durante este miércoles la suspensión de Alex Quiñones por parte de la World Athletics, que podría dejarlo afuera de las Olimpiadas. La Federación de Atletismo del Ecuador está apelando para que no se dé esta suspensión durante un año y pueda él participar el 2 de agosto, que le toca la competencia. Si esto no se da, si la apelación no pasa, en los próximos días Alex Quiñones no podrá viajar. El problema es por una no presentación de una prueba de antidoping, según el hilo conductor que hoy pusieron en la Federación del Atletismo y del Ministerio del Deporte. En este caso es un problema del sistema, es un problema de localización del sistema que ha fallado y por eso se está apelando. Ojalá pase esta apelación y podamos ver a Alex Quiñones, si no serán 47 deportistas. Los Juegos Olímpicos se comienzan esta semana. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cuáles son las otras noticias? Bien, tenemos del Ministerio de Deporte el siguiente boletín. Ligas deportivas barriales y parroquiales de Guayas recibieron asesoría por parte del Ministerio del Deporte. Este martes concluyeron las mesas de trabajo territorial que organiza el Ministerio de Deporte a través de su coordinación Zonal 8 con los organismos deportivos, barriales y parroquiales del Guayas. Como Ministerio del Deporte, para nosotros es importantísimo que los fondos lleguen a cada una de estas ligas para así poder hacerse crecer el deporte. Estamos comprometidos con realizar estas visitas territoriales de acuerdo a lo planificado. Así que llegaremos a cada una de las ligas parroquiales y barriales que están dentro de la jurisdicción de la Zona 8, dijo Pablo Mead, titular de la Coordinación Zonal 8 de esta cartera de Estado. Fueron 16 ligas de las convocadas para formar parte de las jornadas de asesoría integral, desde las deportivas parroquiales Virgen de Fátima, San Jacinto, Tenguel, Progreso, así como los barriales y parroquiales de El Guasmo y Rumbo al Poder, incluyendo a los barriales 9 de Octubre, Cisne 2, Jaime Nebot Velasco, Naranjal, Prosperina, Nuevo Guayaquil, Mapanort, Puerto El Morro, Sendeni, Ecuador y Ronald Tavares Álamos. Meave lideró las mesas de trabajo acompañado por especialistas del área jurídica, técnico metodológico, planificación y financiero, de manera que personalizada. En las sesiones se evaluaron los informes de gestión del Plan Operativo Anual 2020. Además, se realizaron revisiones al Plan Deportivo Anual 2020 y fue socializado el reglamento sustitutivo para la reforma integral de Estatuto de Organismos Deportivos. Nosotros nunca habíamos tenido una mesa de diálogo para tener conocimiento sobre cómo realizar un POA, y este es un primer paso para el Ministerio está dando, y esperamos que no sea la última mesa del diálogo, sino que sea continuamente para poder estar familiarizados con todos los procesos, comentó Víctor Montserrat, presidente de la Liga Deportiva Parroquial Tenguel. A partir del 27 de julio se dará inicio a las reuniones con las ligas deportivas cantonales del Guayas. Posteriormente se ejecutarán las mesas de trabajo con los organismos de los ríos Bolívar, Galápagos y Santa Elena. Una nota del Ministerio del Deporte. Yudokas pichinchanos, los mejores de Guayaquil, con el título de campeón regresaron a Quito los seleccionados de la provincia de Pichincha que participaron en el Campeonato Nacional Absoluto de Judo realizado en la ciudad de Guayaquil del 17 al 18 de este mes. Los yudokas pichinchanos estuvieron imparables y se trajeron una nueva corona con el Team Pichincha al sumar 92 puntos, con lo que superaron los representantes de Guayas, que con 90 unidades se ubicaron en el segundo lugar. Más atrás se situaron las provincias de Esmeraldas con 50 medallas, Morones con Santiago con 45, Santo Domingo con 30, Chimborazo con 26, Cañar con 23, Sucumbíos con 10, Baraví con 10, Los Rodríos con 9, y Azuay con 9 en ese orden. En cuanto a las presidencias, los capilleros tuvieron 2 medallas de oro, 4 de plata y 7 de bronce. Los yudokas petichanos que subieron a lo más alto del podio fueron Astrid Gavidia, Edith Ortiz. Por su parte, las medallas de plata fueron Lisset Micolta, Leslie Valareso, Sandy Yango y José Delgado, mientras que los de bronce fueron Nerea Proaño, Ramón Salazar, Jonathan Andrade, Jonathan Aro, Betty Arcos y Giovanni Calderón. El torneo, que se disputó en el Complejo Deportivo Robert Hilbert en el puerto principal, contó con la participación de más de un centenar de deportistas entre damas y varones pertenecientes a 11 provincias del país. Esta es una nota de Tim Jinchan. Ministerio del Deporte contará con consejo consultivo. Esta mañana el ministro del Deporte convocó a un grupo de expertos para socializar la propuesta de creación del consejo consultivo del Ministerio del Deporte, un órgano que brindará asesoría en la toma de decisiones de esta cartera de Estado. El objetivo de la creación de este consejo asesor ad honorem es contar con expertos que cuenten con una amplia trayectoria en deporte, comunicación, incluso social y derecho deportivo, entre otros. Para el ministro Sebastián Palacios, es importante considerar las necesidades reales de los atletas, su opinión y su sentir en la definición de la política pública sectorial. Por ello, promueve el diálogo y la participación de todos los actores involucrados en el ecosistema del deporte. Estamos aquí para transformar vidas. Hoy se nos unen ustedes para asumir este hecho histórico en el deporte ecuatoriano, indicó Palacios, e instó a que los participantes aporten con sugerencias y propuestas desde sus respectivos campos de experiencia. Entre los actores del deporte que integrarán el consejo están Nicolás Lapenti, Fernanda Vasco, Sebastián Carrasco, Alfonso Lazo, Miriam Bagua, José Llerena y Fernando Rosero Duque. Por parte del Ministerio del Deporte se contó con la participación de las autoridades, entre ellas la viceministra María Belén Aguirre, quien recalcó que estamos listos para recibir todas sus ideas para el beneficio del deporte. Luego de esta reunión se planteó la necesidad de constituir este consejo consultivo que se sesionará de manera periódica mediante la metodología de meses de trabajo. Estoy muy complacido con lo que se dijo hoy aquí. Es tiempo de sumar toda la experiencia de nuestros ámbitos de trabajo deportivo a lo largo de tanto tiempo, que sea un aporte para estas generaciones y las futuras, aseguró el montañista Iván Vallejo. Una nota del Ministerio del Deporte. Pichincha se coronaron campeones nacionales de ciclismo. Espectacular resultó la participación del Team Pichincha en el Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo, evento que se cumplió en la ciudad de Guayaquil con la presencia de deportivas pertenecientes a 13 provincias y 5 clubes entre formativos y de alto rendimiento. La selección origrana totalizó 7 metales áureos, 10 de plata y 7 de bronce, con la que superó al medallero representaciones de Azuay y Galápagos. En los eventos de pista, ciclismo, el ciclista pichinchano más destacado fue el velocista Kevin Donoso, que ganó las pruebas de kilómetro y Kerin Barones, y el Kerin de Barones. Otra buena actuación fue la del capitalino Adonis Vivas, quien se quedó con la medalla dorada en la carrera de los puntos. Pichincha también ganó la persecución por damas con Dan Herrera, Marcela Peñafiel, Estefanía Antuña y Gisela Morillo. Y la persecución de equipos varones con Dani Tupe, Mateo López, Javier Piter y Johnny Correa. Asimismo, Pichincha se devuelve a vencedor en el Madison por intermedio de Javier Piter y Mateo López. Por su parte, la competencia de la ruta de actuación fue más parte para Marcela Peñafiel al ganar la ruta de línea femenina. Este campeonato nacional sirvió como evento para los próximos Juegos Nacionales como selectivo para conformar la nómina del equipo que participará en el Campeonato Panamericano de la categoría. Esta es una nota de Team Pichincha. La Perla A, campeona de básquet 3x3, irá al Panamericano de Cali. El conjunto La Perla Sporting Club A se llevó el título de la Liga Nacional Femenina 3x3 U23 que se disputó en esta semana aquí. Las campeonas además consiguieron el pase para los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. La final del torneo se definió en el Coliseo Abel Jiménez Parra de la Federación Deportiva del Guayas, donde los Titanes del Guayas, la Perla A y la Perla B, se midieron para conocer el mejor equipo de la modalidad. Noelia Morán, Emily Granja, Aurora Granja y Doménica Zamora conformaron el equipo vencedor tras superar 15-12 a sus compañeras de club Scarlett San Pedro, Angélica Rivera, Karen Cantillo, quienes integraron el Team B. En la ceremonia de premiación, las jugadoras Zamora y Castillo recibieron los galardones como las jugadoras más valiosas. Dentro del desarrollo de la final de la Liga Nacional se enfrentaron además los deportistas de Vikingos BC, Viejo William, San Miguel, Club Santa María, Zona Básquet Bolívar, Atuc, Jaguares, Punto Rojo Lor, James Liberio, Rincón de Castilla, de Winners, Don APA A y Don APA B. Una nota del Ministerio de Deportes. Y la otra nota que trascendió durante la semana fue el quinto puesto en la actualización de la UCI que obtiene Richard Carapaz gracias a su desempeño que logró el podio en el Tour de Francia. Con esto está entre los 5 ciclistas mejores del mundo. Vamos a ir con más música. Se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire. Solo tú sabes, no sé admitir que yo sin ti no soy nadie. Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Por medio de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear. Na, na, na, na, te cuente. Por medio de bailar contigo. etiquetas y tú no tienes precio. Te enamoré con palabras y tú con los hechos. Construimos el amor empezando por el techo, sabiendo que faltaban mil pilares de peso. Si dudé de ti, ya no me quedan dudas. Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna. Aunque te amos dos, yo nunca olvidaré que como tú no hay una. Porque solo tú sabes que cuando estás es tan bonita la tarde. Solo tú sabes, no sé vivir, que yo sin ti no soy nadie. Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. No tengo de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear nada, nada, nada te cuente. No tengo de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los resolveremos parlando. Sí, sí, pero... ¿Qué te parece el hecho de este fin de semana el Ecuador tiene un campeón de Muay Thai, ya tenemos un campeón en boxeo, el Chito Vera peleando en la UFC? ¿Te parece que pegamos bien? Totalmente, totalmente. Si hubiésemos tenido apoyo desde cuando comenzamos, o sea, si hubiese habido un apoyo total desde hace mucho tiempo, el Ecuador ahorita estuviera cosechando muchos buenos frutos, porque hay buenos peleadores acá, pero en sí no ha habido ese apoyo, no ha habido ese apoyo de que nos ayuden con algo para poder vivir del deporte, te podría decir, no se puede. Pero sí, hoy veo que ya están ayudando y por eso ya hay frutos, ya se va viendo frutos. Y nada, en el Ecuador hay gente para largo, campeones para largo, pero si apoyan, uno no se ha podido salir nunca porque no, tú mismo tenías que costarte el pasaje, o sea, todo, por eso es que no hubo frutos con nosotros mismos. Yo tenía una mentalidad de llegar lejos todo el tiempo. Entrenaba duro, pero no se pudo por la limitación del tema económico en sí. Pero ahora no, pues felicitaciones a los campeones. Y sé que si apoyan al Ecuador, el Ecuador será grande deporte. hay buenos deportistas. Cano, por el momento, ¿de quién eres escolta? ¿Hay una diferencia entre escolta y guardaespaldas? Totalmente, totalmente. Totalmente una diferencia. Normalmente el escolta es una persona que tiene un curso, que tiene una capacitación, que, bueno, no solo uno, que ha hecho muchos cursos. Yo, por ejemplo, en mi preparación me iba a Colombia, he pasado haciendo los mejores cursos en Colombia. Yo pertenezco al SOA de Colombia, me he ido a México, entonces son cursos donde tú te preparas, donde no haces un trabajo empíricamente. Y esa es la diferencia de un guardaespaldas con un escolta. El guardaespaldas es el grandote que tú le ves ahí, que puede cubrir con su cuerpo al jefe, pero no tiene una preparación. No tiene una preparación. Esa es la diferencia entre un escolta y un guardaespaldas. Entonces el escolta está preparado, o sea, cambiaron totalmente la visión de decir, no, mira, los escoltas son los grandes, pues, porque ellos me van a cubrir. No, ahora el tamaño de la persona no importa, mientras tenga una mentalidad, ya puede ser un escolta. Si esa es la diferencia entre un escolta y un guardaespaldas. El guardaespaldas es el que está ahí por grandote, pero más no tiene una preparación. Sí, el escolta es el que te preparó, el que siempre está preparándose. Esa es la diferencia. Cosa linda, tú eres lo más bello de mi vida. ¿Cómo te describo? Si yo ya no encuentro sustantivo. Cosa linda que aquí tengo yo. Cosa más hermosa, así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo te defino? Ese que sé yo provocativo. Cosa linda que aquí tengo yo. Ay, pero qué cosa, cosa linda, solo mía, dicholita fina, la mujer que me fascina, tu manera de pensar me arregla todo. Ay, tú quiero un cabello todo, tu nivel me eleva, me mejora todo. Ay, pero qué cosa, cosa linda, cosa más hermosa. Así como quien no quiere la cosa, ¿cómo te defino? Ese que sé yo provocativo, cosa linda que aquí tengo yo. Discúlpame si yo no encuentro las palabras para decirte que hay tantas cosas bonitas que te quedan y se aplican a la vez. ¿Y qué hago yo si no puedo definirte? Ay, dime tú qué. Es que ella tiene colores y amores dibujados en la piel. Ay, pero qué cosa, cosa linda, solo mía, picholita fina, la mujer que me fascina, tu manera de pensar me arregla todo. Ay, tú que me arregla todo. Cosa linda, mi cosa. Dice que me quiere, mi cosa. Dice cosa linda, mi cosa. Eres muchas cosas a la vez. A la vez. Lo más bello es lo que no se ve. No se ve. Eres muchas cosas a la vez. A la vez. Lo más bello es lo que no se ve. No se ve. Ay, pero qué cosa. Esa la da miedo. Bésala, Daniel, no puedes quedarte sin probar esa piel. Bésala, Daniel, bésala, Daniel, mira que está buena y no se puede perder. Todas las cosas, todas las cosas. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Carlos, ¿cuáles son los objetivos que tú te proyectas en deporte, en preparación a futuro? Normalmente, yo no tengo una academia, quisiera tener una academia. Ahorita estoy entrenando bastante jiu-jitsu, que es un tema donde hoy por hoy tienes que hacer jiu-jitsu para poderte hasta defender. Sí, porque tú ves que todas las peleas terminan en la calle, terminas en el piso, y si no sabes pelear en el piso, no tienes nada. Entonces, hoy por hoy me estoy enfocando nada bastante en jiu-jitsu. Quiero tener una academia de donde se entrene, vale todo. Eso en el tema del deportivo. Quisiera, no sé, hay tanta gente en mi pueblo que veo que tienen un futuro con el entrenamiento. Quisiera hacer una academia y reclutar gente y ponerles a entrenar, ¿sí? O sea, no sé, tengo sueños grandes en tener para poder solo entrenar a esa gente y darles, no sé, que tengan que o sea, que se dediquen solo a entrenar, ¿sí? No sé si me voy a entender, que se dediquen a entrenar y sacar fruto de esa gente, ¿sí? Tanto el bien para mí como para ellos. Y en el tema de seguridad y eso, ponerme igual una academia. Hoy por hoy soy instructor de escoltas, ¿sí? Tengo la certificación como instructor de escoltas y quiero ponerme una academia de eso, donde se pueda capacitar a los mejores escoltas. Ya te digo, eso va de la mano con los artes marciales. Esos son mis sueños. No sé, yo siempre me considero una persona, un ser humano en construcción. O sea, tengo sueños grandes que, como siempre me dicen por ahí, no, sueña en alcanzar la luna y al menos alcanzar a las estrellas. sí, eso es básicamente. Una curiosidad, espero que me lo sepas responder. Por el momento eres escolta de alguien, ¿verdad? Y el segundo, ¿usan armas ustedes? Sí. Soy escolta de aquí, de un grupo grande que no te podría decir. Sí, yo entiendo. Sí. No te puedo decir, pero sí soy escolta de un grupo grande y yo tengo armas, tengo un arma personal, tengo un arma que tiene la empresa, y sí ando armado, ¿no? Con todas los papeles, o sea, para que no tengas problemas, y si realmente tengas la capacidad de poder portar un arma, no puedes portar un arma. Galo, ¿qué le dirías a quien empieza a entrenar artes marciales o algún deporte de contacto? No, pues felicitarle, porque este es un tema de que tiene que gustarte, de que te apasione para poder entrar al tema de los artes marciales. Cuando yo inicié, a mí me dañaron la vista, era un patazo en la vista y andaba medio mal, dije, no entreno más. Pero a los dos días que ya estuve bien, regresé otra vez. Entonces es un tema de que te apasione y nada, decirle a la gente que le guste este deporte, que vaya con toda la fe, que entrene, que deje todo. Yo siempre digo que si el profe te dice, haz 20, tú haz 21, esa sola una va a hacer la diferencia siempre, esa sola una hace la diferencia siempre. Entonces, decirles que nada, yo siempre animo y hay gente que me llama y me da gusto de que me dicen, mira, tú eres una motivación, yo te motivo mucho viendo tus videos y quiero entrenar. Entonces yo no le apoyo, entrena, vas a ser grande. Eso le diría a personas que quieran compartir. que es un buen deporte, que es un deporte sano. Te va a doler, pero sí, sí sirve mucho, sirve mucho. Ok, Galo, queremos agradecerte tu participación, gracias por atendernos, y si tú tienes algunos contactos para poderte ver en redes sociales, nos puedes dejar. Y otra pregunta, ¿familia de Edison Méndez, tal vez? No, pero tenemos el mismo apellido, pero sí estamos lejos del parentesco. Listo, listo. Sí. ¿Nos puedes contactar? ¿A través de qué? ¿Por Instagram, Facebook? ¿Nos puedes dejar números tal vez? Claro. Normalmente es 0980-1045-25. Y en las redes sociales me encuentran como Galo Méndez. Y en Facebook, en YouTube, tengo una página de YouTube también. Ahí me encuentran como Galo Méndez, en Instagram como Galo Méndez. Ahí estoy a la orden. Y cualquier cosa, cualquier tema de seguridad, se lo hace. Te agradeceremos, claro, cualquier consulta y cualquier cosa. Galo, gracias por atendernos en esta entrevista aquí en Parlando Deportes. Y esperamos tenerte también en otra ocasión. Perfecto, les agradezco a ustedes. Siempre a la orden. Un abrazo. Ya, entonces. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado Galo Méndez y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a partir de la 940M, los domingos de 12 a 13 horas, y la www.rsc.com, también la aplicación de radio de la Casa de la Cultura para celular, tablets y iPads. Y si quieren escuchar nuestra retransmisión los días sábados a las 6 horas, por nuestra página de Facebook y el canal de YouTube. No se olviden que nuestro horario los domingos de 12 a 13 horas, y que si das clic en programación de la página www.radiocce.com, después ingresas a domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más informaciones sobre este programa y descargar podcasts y nuestros anteriores programas. También nuestras redes sociales son Facebook Parlando Deportes, en Instagram Parlando Deportes, y en Twitter, arroba Parlando Deporte. Vamos a seguir con la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, amigos. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.